Ay, no dice nada, nada dice. Nada más tiene la galaxia. ¿No ve? Aquí la galaxia. Mira, ponte la puerta y yo también. estoy ahora, de como si no lo quieres, no. Pedro. Y ahora tío, vete pegando, tío, vete pegando. Fíjate que yo fui uno de los fue alguien que no, yo no, pero no, ese fue ya casi ya fue como las 7 pasadas. Cuando yo me fui quedaron como unos 8, yo creo. Porque yo salí como a las 7, casi 7:10 todavía. Bueno, pues a esa hora. ¿Tú fuiste temprano? No, ahora como a las 7, pasó a las 7. Yo fui como a las 7:40. ¿Te cuenta? Como las 7:40. Ah, pero no, pero, cuando yo me levanté, me fui como a las 7 días, me fui en el baño y ya estaba. ¿Ya estaba ahí? Sí. Ah, entonces yo, es que yo no entré a ese baño, entré nada más a este, ya me acuerdo. Sí, estaba. Fue que no lo vi. Sí, ya estaba. Y luego se tapó y se metió una boca, ¿sí? No puede salir por fuera. Pero es que antes la riega, no importa. No, es que está tirado. Es que no deja por una criatura. Está tirado. Sí. Que le ponga un niño que no sabe lo que hace, que tenga lo que. Voy a llegar acá a ver qué sé. mandaron tortillas. Eso es lo que falta. Pues un por aquí. Sabiendo que te fuiste como fuiste antes que yo ahora, pero no te fuiste muy temprano, ¿no? Quedaste como digo, no, no, no, pero pues yo aquí digo a la señora, es que ahorita tengo gente, pero tengo alguna. Le digo a la no me voy a casar con los vigilantes, dice que venga. Si me va a conseguir uno, son tres, dice. Sí. Sí, a ellos les conviene, pues, porque por lo general les pagan bonos, pero les conviene más. Otra cosa que te vi, ¿no? Que te una cosa que ahorita que te... Mi hermano fue bien delgado, pero muy delgado. Súper mal. Igual que así como tú, mi amigo. Y ese mal delgado con la parte. Sí, sí, está normal. Así pasa. Yo tengo un carnal, el Iván. Tato y un espaldón que tiene. Es como que están variando. Un sobrino que está en y es de Iván, mi carnal, es moreno. No, está moreno. Sacó a mi papá y yo saqué a mi mamá. Y en la casa dicen que Juan es Juan. Como así sucede. Dicen, o sea, digo que dicen porque no conocen. Yo creo que no lo conocen. Pero los que... ¿Cuánto tenías tú? Cuando yo, cuando ella murió, tenía 2 años y medio. Entonces los hermanos mayores dicen que se parecía mucho. Tenía la misma edad que Sophie, la niña. Es lo que tiene, ¿verdad? Sí, y ella no se acordaría. 2 y medio, bájalo. Mi padre ya tiene 4. Sí, se ve muy grande. Gracias. tiempo, hay que separar las de volado, que no hay No, Franco. No. Le robaron el celular este güey en la mañana. Ya lo están pasando. Es que se empeguece con mi perro. Y luego, como no es de aquí, de Nicaragua. Pero trae dinero por todo. Es que así, Rubén. Así sin esta madre, las autoridades se calientan mejor. ¿No te has fijado? No le hemos cargado tanto, tanta que sea. Sí, no tiene que abrirlo. No le quiero hacer nada. ¿Eh? No le quiero hacer el nudo, salir para qué. No, ajá, se sale. Ey, no se saca. No, y luego al rato no tenemos uno queriendo salir. Mira, así como, ¿cómo le siento? No, ahí son muchas, pero no las así. Sí, no voy a poder ayudar. Con esas. Tienes mala forma, mira, ese nudo. Así, y ahí está bien. Va. Ah. Hey, ya no me las agarra uno, está mejor, ¿no? Vamos a ver cómo. Va. Ahí abajo, güey. Abajo. Malo, vamos a meter de guayo. Sí. De guardia si va a pegar, también. Si el señor está más mayor que usted, tiene un carro. ¿Eh? Así, güey, una vuelta y amarrado, ¿no? Porque vas a calentar así. No, para poner orden aquí en el refrigerador y aparte. ¿Para qué? O a separar las que van, las que son viejas y las que más. Más. Más. Ya aprendirá. Aprende a todo, me aprende a Matías. Ay, perdón. Ay, Matías. No, neta, pero estoy teniendo aquí. Parece que puedes lograr andar corriendo. ¿Eh? Parece que puedes la muerte andar corriendo. ¿Por cuál? No, se va a limpiar hasta que llegue. ¿Eh? Se va a limpiar antes que llegue, hasta crees que va a estar así. Ahorita esta no ha pasado mayores, pero se va a limpiar. Que no más. Si no, que el mismo dinero vamos a comprar un tapacaje. La última vez marco que le pide a la gente para comprar un tapacaje. Pues a ver quién quiere donar 10, 5, 10 pesos y compramos uno, güey, porque. Pues también la madre no puede comprar todo, güey, ni mosca. ¿Cómo? Así como se le puede todo. Ajá, vale. Vale 35. Ahora te digo. Compran dinero en drogas, que no compren para un pinche de tapacaño. El bueno vale 52 el bueno. El económico vale 35. Es más, de ahorita vamos a comprar el canal. ¿Cuánto traes? Yo también. Yo sé que lo compro mañana. Ah, bueno. Yo lo compro mañana. Están excelentes para nosotros. No te creas, güey. Para nosotros. Para nosotros. Ya eres matriona. Eso debe estar bueno, señor. ¿Eh? ¿Sabes qué salió con todo el puto día? ¿Qué bueno? Adivina. ¿Qué? Te vas a volar de mí, ¿no? Tres taquitos de barbacoa y un vaso de agua. Todo lo mismo. Ah, ¿qué comienza que tenía? Te compré todo el puto día. Por andar en el chingo para acabar de volar. Tres taquitos de barbacoa. Taquitos de barbacoa, así dos. Es una bolsa de tío. Había otra, ¿no? Para afuera, ¿cuánto van de? Para afuera las que te dejé nomás. No, las de afuera ya están. Oye, ¿cuánto? No, que si te pasa, ¿no? Pero yo me acordé muy bien de que las 7:40 que yo me fui no estaba todavía. ¿Sabes por qué? Porque me acordé de que estaba tapado. Yo quise entrar y acá no está tapado, ¿no? ¿Yo te vente al baño? Que fue a ese, yo entré al baño después y no estaba así la pena. Yo entré también, yo con las 6, estaba tapado. No estaba tapado. Estaba bueno. Después de que yo no fui a 7:40. Yo me acuerdo. Yo en la mañana me levanté. Yo me fui al baño, yo no estaba, estaba limpio ese baño. Entonces que las 6, está tapado. El último. El último, está tapado. Está tapado yo, también ya le he echado algo. ¿La que no está? Sí. ¿Por acá? ¿Qué onda? Que no se te pide la costumbre de los humanos, es la diferencia, cabrón. ¿De qué? Estoy mirando que eres bien venenoso. ¿Por qué? Porque te fue, que quedó, güey. El tapo, el baño se tapó, güey, ocupa algo fuerte para escaparlo. Pero no me cae, no me cae, lo que pasa aquí que en esta es uno lo molesta como que se las toma. Imagina otra vez a María, se limpia el baño ya. Pero si hay mucha gente que no se toma la música, se le va a ir a la gente. Sigue avisando. No, nunca tapado, sigue avisando. Sí, sentamos. Pues tampoco no es un bueno para cerrarlo. Hasta que desaparezca. ¿Qué te digo? Eso te lo voy a decir. ¿Tú lo has hecho? Yo sí, a veces sí. Ah, pues voy a ir. Es que no sabía que estaba tapado. A volver, ya sabes. Te pones toda la noche ahí. ¿Faltó una bolsa? Sí. ¿Tu modo? Cuando te piden tortillas, güey, ya te mandaste de las de acá. O mañana. Ah, ¿cuál? ¿Perfume? Sí. ¿Tú? dinero, güey, son mejor. ¿Qué? ¿No traes? No, güey, pues ya sé que tú eres dinero. No, güey, no, ya, pues ya no, todo, güey, nosotros no estamos haciendo eso como que no lo sucedieron mal. Sí, pero ¿usted se entiende? ¿No? ¿Qué onda? Sale. No, yo voy a ir para allá. En Guadalajara, cuando estaba el Chapo, los Arellanos, el Quintero, es cuando había billetes aquí. Ya no empezaron a quitar, a agarrarlos ni a chingar. En Guadalajara era para abajo de mí. ¿Todo el tiempo viviste en Mazatlán o estuviste en alguna otra parte? No, yo en Tijuana, en Estados Unidos, me quedé 9 años. ¿En Estados Unidos? 9 años. En Los Ángeles, casi 10. ¿Te deportaron? ¿Tú sos optimista? No, no, no me deportaron, no me han dicho. Pero yo estaba sin papeles. Ajá. Y estaba trabajando en una empresa donde hacían tornillos. Ajá. Y tuve que salir. Entonces salió una ley 187 por el gobierno. Y amagaron a todos los empresarios que si tenían clientes sin papeles los iban a montar. Un corredero que hicieron muy fuerte. Ellos transportaban a la policía, ¿verdad? Para que además de correr. Sí, yo estaba en la cuando me pagaban en dólares, no, hasta se emocionó, ¿no? Y no se hizo nada con esa ley y después volvió a lo mismo. Lo que yo hubiera hecho era meterme más para adentro. Por hacer el caso, no te puedo poner. Disculpado. Ah, son California. Sí, que era. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. ¿Ya viste lo que está ahí? Serios y él carcaja. Vamos a cargador también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me gusta mucho un gordo. ¿No viste el pulgoso? ¿Qué? Ah, el perrito ese que se reía. La visita, ¿no? perro que me sirve siempre. Con el camino, con el la pantera rosa. Pero esa era alemana. ¿Pantera rosa? Sí, que sí. ¿Quién sabe? Ah, no, francesa. Los que le hicieron eran franceses. No, sí, hayan sido los autores franceses, pero sí, recuerdo que el inspector era francés. Y luego salía de Francia. ¿Cuál es la ruta tampoco? Matías. De otra película, el hombre araña, ¿no? Sí, güey, vente. Yo quiero ver la de Batman contra Superman. ¿Cuándo la pasaste? Yo tengo mucho tiempo, pero yo no la vi. Pero yo no la vi. Es una de las escenas nuevas, como de él. A mí fíjate que el dragón humano me llama mucho la atención, porque se me hace muy pareja. Se me haría más pareja si pusieran la banda contra el hombre. Ahí sí estaría bien cerrado. Sí, ahí sí sería muy difícil decir que no. Ya ves que el hombre araña hace trampas con los miembros de la araña. Sí, lo puso en la emoción. Sí, a Superman como le va a ganar, ¿verdad? Y no, que no tiene poder, ¿no? Nomás la aplicación de esos rayos es que se supone que es de acero. La rocolita. A ver, si un señor es un hombre de trabajo de padre. Además que está 24 por 24. Pero el marco tiene el teléfono. Ese es el rey que más me gusta. Es que yo creo que ahora no me gusta. ¿Eh? 24 por 24, ese es el bueno. Sí. Siempre y cuando te deje dormir, si no, no. Si no es una tortura. Pero la mayoría. Sí, pero hay lugares que te dejan 23 horas y hay lugares que te dejan 26 horas. ¿Por qué? Sí. Cáncer, que tiene sueño, no sé, para poner, no, no puede entrar en la vida. Es una calle. ¿Cuánto? ¿Entre qué punto no lo iba a dar? No sé cómo le llaman, por ejemplo, que estaba aquí ahorita. Thank you. Bueno. Ahí lo ponen de adentro. Porque era de arriba. Sí. A ver, ¿qué es gelatina? Se está haciendo gelatina y hay que moverla para que no se vea. Tienes que darle este arroz, ¿no? Pero así. La tortillita no quiero ver eso. Oh. este nomás lo van a echar todo. También arroz. ¿Está para la ropa? Sí. Ya ves que no, cuando se va a dar, cambio y vamos. Nada más era sobre todos los posibles, pero vamos a seguir ese.

más uno. ¿Está así? Sí. Por favor. Gracias. Señor, ¿quiere entrar a la mitad? Acá estoy. Señor, ¿quiere entrar a la mitad? ¿Quiere entrar a la mitad? Sí. ¿Así? ¿Cómo? Déjalo ver. Gracias. ¿Alguien mató de pena? ¿Alguien que no le haya dado? ¿Dónde? Ya. Creo que ya. Ya, ¿Ya andan en su papel? Llenando. Llenando. Ah, sí. Agua. Ah, bueno. Ahí está bien. Siempre a dormir. Se ha ido a mirar el trabajo. pues bien, no entraba, pero no le importa que allá al templo marido no lo tiene. Que meten los papeles y meten. Thank you. Thank you. Thank you. que también pensé en hacerlo por WhatsApp, porque yo me puedo conectar por WhatsApp vía Wi-Fi gratuito de la calle. Entonces, pero cuando quiero encontrar el número de teléfono, tengo que primero meterlo en el teléfono y hacer una llamada. ¿Sí? Para que quede registrado. No, lo tiene que agregar y se va a actualizar en WhatsApp, contactos y ya lo encuentra. Con otros teléfonos que tuve antes, así me pasó. No sé si por ser una versión antigua. Muchísimas gracias. Ni siquiera lo tengo instalado porque casi no lo uso. No lo tengo instalado, pero voy a instalarlo. Y voy a probar a ver qué pasa. Sí, para que se lo mande así, porque si sí, no ocupa hacer llamada. Según yo, no, ¿eh? A que le cale. Sí. Digo que se parece mucho. No, sí, me hincha. Ah, sí. Fíjate que te veo ya sin cubrebocas, se nota más. Se parece más. Sí. Sí, ni cómo lo negué. No, aquí no. ¿Ya se nace? Ya. La de la vida, sí, que es. ¿Cuánto más pero está muy. Ya, es muy desabrido. Ah, que aquí se está pasando, pero ya está muy. Ya no, ya son todos los que tenés que contar. Pero la rasca buena, ¿verdad? Sí, ¿la primera? La primera estaba buena. Yo la probé y yo estaba más emocionado. No, bueno, pero esto ya está muy bien. Claro. ¿De dónde está el chile? Ahí está la. ¿Cómo le dicen? Ay, voy a decirle que quiere más. ¿De verdad? ¿Quién quiere más comida? Está muy bien. Está muy grande. ¿Vas a llenar? ¿Tan rápido? Es que estaba muy. Era como muy confundido. Era como un kilo. Y lo que les dimos. Un kilo era. Pero salió bueno. Más el agua, kilo y medio, 2 kilos. Pero salió bueno. Sabía que el poste de volar se para. Que no quiere poste de volar, se para. Ah, sí. ¿Pues a veces le pasó? ¿Por qué? No, también no se picó. Nada más comida. Ah, sí. Sí, más comida. ¿Este está así o entero? Sí, es para. ¿Y el brazo, pero? ¿Completo o mitad? Completo. Sí, completo. Como que ya no tengo tenedor. ¿Ya te conectas? ¿A qué tenedor? No, esta no necesita cuchara de plástico. Thank you. primero. Prenda. Sí, pero que una taza limpia, güey. Pero bueno, esto no se puede. Agua. Sí. Ya está el sabidón. ¿Tiene todo? ¿Cuánto 32. Es el espacio de almacenamiento. Sí, pero no sé cómo se hace, porque mire, aquí ya dice un brillo. No, no está. ¿Cómo crees? No, se la volaron. Mejor se la llevó. Sería tamaño. Thank you. explicar la comida, hombre. No, me dijeron. No, me dijeron. No, me dijeron. ¿Vas a querer algo? ¿Un sanguicero? ¿Quieres agua? Es que yo no voy a tomar esa parte después. ¿A tu favor? No. ¿Quieres agua o no? No tengo agua. Ahí me lo caes. No, es que con esa vida. Ya lo levantaron. La literal ya no puedes ni bajar. Dejaron de nuevo todo. Pero no, normalmente cuando estos pasos se le reportan a la madre. Y que es. Voy a hacer más huevos. Voy a hacer más de huevos. Hermano. Sí. Yo pensé que al principio que decías a los baños. Ah, por aquí también se puede poner. No, adentro no, todavía no. Hasta que reparten. Si llegan a ver a alguien que se mete, se enojan. El americano es el que reparte y ya después el que reparte. Cuando nos vamos. ¿Tienes don? Así de verdad. Ya finalizamos, gracias a Dios. Está bien, ya. Esta jornada que estuvo pesada, ¿eh? Yo la sentí pesada. No. Sí, porque tú levantaste toda la cena. Más que los demás días. Más que los demás días. Sí, la sentí pesada ahora mismo. ¿En la costa también que lo hiciste? ¿Eh? ¿La cosa también existe? Sí, pues todo me la vendé. ¿Qué fueron dos ollas? ¿Nomás el agua? También. ¿También agua? Pues, todo sí, ya todo. Todo. Estos días sí lo he sentido pesado, pues caí de peso. ¿Qué andamos, Javi? ¿Qué andamos al 100? Así que tienes, ¿qué? ¿Cuatro qué años aquí? Tres. No, 2019, ando aquí. ¿Y los sándwiches? ¿Quién los hizo? Eso ya los hizo. ¿Edad? 19, 20, 3 años. Pero nomás en bajar. ¿Tienes otra comida ahí? ¿Para irnos? Sí, por favor. ¿Para afuera? Ah, le voy a preparar la bolsa de agua. Pues ya te la hago. Siempre que lleguen, no lleguen a sentarse, lleguen a bañarse porque hasta la hora de la cena nada más pueden bañarse. Después, si no alcanzan a esa hora, tienen que madurar en la mañana. Es que acaba de durar. ¿A partir de qué hora estuvo? A partir de las 6 ya pueden levantarse y bañarse. ¿Era uno americano? ¿Era una persona? Sí, uno. Thank you. ¿Falta otro? ¿Fuero? ¿Falta otro? No. No, pues es que como tú me dijiste, ya le dije ya. Este se llama un Mariola. Sí, pero si estaba ya otro ahí en la sala. Pero no se me hizo salada. No, yo sentí que le faltaba, ¿sí? No, ni que le faltaba, ¿no? Pero a mí me gustan así, bien blanditos. Porque hay unos que les gusta ya como crujientes. A mí me gustan blanditos. Puerta a la puerta y estaba aquí, en su cuarto nomás. Я же люблю. Nadie. ¿No hay nadie? No. Pero ya los huevos no aparecen. Se quedan para mañana. Pero no pesa. Si tuviera marchón. pueden entrar al baño. ¿Ya estaban entrando? Sí. Nomás no te pagas un poco. Con permiso. Tenemos que regresarse antes de que nos falte la cámara. Thank you.

insultos? Pues es que yo no tengo reloj y para el 20 es 15 a las 7 y eso. Me llevo por las campanadas de... Si no te lo voy a anotar, hombre. Ah, sí, pero también para pagártelo el pantalón. Me gusta por eso, ¿no? Sí. La tarde va a ser más caro, ¿eh? Gracias. Ahora le voy a poner 20. ¿Listo el calcetín? No, pues es que las patas terminaron de agua, estamos corriendo ahí en Chile. Cuando los tenis son de pura pinche tela, pues a la hora de barrer, no, se han de desarmar. Oye, ¿qué traes? No traigo, no, ni un gato. Pero la ley ahí. El que hicimos la lancha último, estaba trayendo. Le mata la de una pasada más. Sale para afuera del pecho, no entero. No, o sea, me agarré una caja de esas, pues no me golpeé, luego le estaba dando risa a él y le digo, me hice al rey, como dice, pues me hice al rey para calcular que antes del resbalón se estaba, pero sí empecé a patinar y subir. Pero el que no tomes tanto, no crees, no haces caso, ¿verdad? No tomes tanto. No tomo yo. No, porque tomas, ni con el pedo. Sin chiquihuite. Ahí no tomaste nada. Chiquita, ¿no? Que tomaba todo. Bueno, quería tomar una cosa me empatar la casa. ¿Chavita? Perito. Chavo. Chavo. El chavo del otro. Es lo que vivíamos en Inglaterra, en ver las personas que se programan en noche, era como las 8. Bueno, ¿sabes? No sabes. Hay caricaturas, ¿no? La canción de caricatura. Yo todavía no tenía ni la de la cable. Deja preparado de los trastos. Ya me quiero dormir. La peluca. Ah, sí, champo. Ah, bueno, pues la neta son buenos. Ya como que también la otra estuvo más, ¿no? Hay bastante, güey. Es muy sencillo la verdad de que en un baño no hay más. Si los rayos no sirven, ella reduce la cantidad a su antes estado. 40, 42, 45. Yo muchas veces, ya siendo usuario de aquí, muchas veces me tengo que darme ya cero. Thank you. los nuevos tampoco tienen ganas. Me esperan aquí, por favor. Los demás pasen a sus lugares. No dejen comunicar las cosas porque yo la reparto esto. ¿Verdad, gente? Lo mismo de siempre, ¿verdad? ¿Cómo te hicieron los chilaquiles? No, pues ya no sé, ya es que no sé, ni yo, bueno, comí, ¿Se parecen a los que hacen allá? Andaba a trabajar y andaba con una amiga, me invitó a su casa allá a Arcos de Zapopan. Me invitó a su casa entre ella, su novia y yo. Y comí como las 6. Me comí 3 tacos de arrachero y uno de pescado. No, pues que ya me lo sacan. Es lo bueno de trabajar y poder comer lo que quieres. Te ahorras dinero también. No solo comes bien, sino que te ahorras dinero. Te ahorras mucho dinero. Pues no, no te ahorras, pero te das tus gustos, lo que quieres. No andas viendo objetos a ver quién te da y te da lo que quieres. ¿Esta es la cama del Seven? ¿Esta es? Sí. A ver. ¿Le quitaron la funda? ¿Arriba? Sí, Veracruz. Anda lavando trastes. ¿El Veracruz anda arriba? Sí, está lavando trastes. Bien, sí, abajo. Hay que reclamó la puerta. Por eso. Permiso. No, y también papel también. Sí. perdió algo? No. ¿Se perdió algo? Sí, se perdió un celular. Ayer te puse la vacuna, pero no, bueno, me juro como que. No, antes la carnita, yo te la pongo. No sé si. ¿Quién me quedó? Me quedo el que. Sí, patrón. Ándale. Hoy vamos a acomodar a muchos afuera para que se haga la misma dinámica que dice la madre. Todos para el baño y para allá. Porque vamos a poner sillas atravesadas. Después de... mañana no se les ocurre levantar un puesto. No puedes tener una pinche cama para ayudarme. Thank you. Yeah. Thank you.